desde el linaje escogido. Escucha. Este es el remix redimido, sí, con mi hermanito JG. Y esto dice así: no te equivoques, hermanito, entregate a Cristo. El enemigo te quiere dar pa' abajo. Tabaquito y perico con tu corito. Y la pistolita no es un relajo. Porque si te agarra no fue delito. Ahí se va en la saca o el jueguito. Tranquilo, manito, entregate a Cristo. Pa' que no te pierdas, fue que Dios me trajo. Yao. Tranquilo, manita, que tú no eres de metal. Si sigues mal, te espera un final fatal. Porque se quema el que juega con fuego y recuerda. La calle no deja nada bueno. Te crees malote, la chulería en pote. Pero en la vía a cualquiera le vuelan el cocote. Así que mira pa'l cielo y deja la rabia. Que lo que tengo yo pa' ti no es una falsa labia. Escúchame con atención y sin orgullo. Que viene a hablar un creyente que salió del mundo tuyo. Y sin murmullo, que ya no es tiempo de opinar. Es tiempo de escuchar, recapacitar y aceptar. Aquel que dio su vida en la cruz del Calvario. Por el ladrón, el tecato y el sicario. Y está esperándote con los brazos abiertos. Para darte vida, sin él estás bien muerto. Te equivoqué, maldito, entregate a Cristo. El enemigo te quiere dar papá. Tabaquito y perico con tu corito. Y la pistolita no es un relajo. Porque si te agarra no fue delito. Ahí se va la saca. No te equivoques, que la vida no es una película donde el malo hace su hazaña ridícula. Aquí es bien diferente el asunto. Hoy tú vives y mañana puedes ser difunto. O es que la vida real no es una broma. Aquí tú eres de carne, no de acero ni de goma. Así que manso, no te pases de listo. Yo fuera tú y mejor busco de Cristo. Si se te ha dicho en la radio y la televisión que solo hay un camino hacia la salvación, pero prefieres seguir de problemático. Y si alguien te predica, dices que es un fanático. Oye el mensaje de mi voz y ponte alerta. Es el momento de que entres por la puerta. Es que la bestia de este mundo anda suelta y te quiere dar pa' abajo. Hazme caso y despierta. Porque maldito, entregate a Cristo. El enemigo te quiere dar pa' abajo. Tabaquito y perico con tu corito. Y la pistolita no es un relajo. Porque si te agarra no fue delito. Ahí se va la saca. Todo está dicho, he dado mi advertencia. Esperando que actúes con inteligencia. De lo contrario queda en tu conciencia. Si quieres ser libre o si quieres tu sentencia, acelérate, busca la salvación sin tardanza. Mientras te respires siempre hay una esperanza. Porque en la cruz fue derramada sangre santa. Que limpia, te liberta, te restaura y te levanta. No estoy jugando, te estoy hablando en serio. He sido claro, preciso y sin misterio. Si sigues viviendo según tu criterio, lo que viene es hospital, cárcel o cementerio. En Puerto Rico, en Santurce, en el barrio obrero. En Nueva York y Santo Domingo entero. Lo que se comenta de boca en boca. Es mejor la vida eterna que la vida loca. Te equivoqué, maldito, entregate a Cristo. El enemigo te quiere dar papá. Tabaquito y perico con tu corito. Y la pistolita no es un relajo. Porque si te agarra no fue delito. Ahí se va la saca. La revolución, los González, del mayor al menor, representando Stereophonics, forma parte de la revolución. Es Redimidos, GC Willy, representando.